Lo siento. Ese, eso. Ese, eso. Sol menor. Quizá, cerca, quizá. Ese no. Une gaieté. Es mi curo. Mirarla, Yanina. taken, and you will sit on the known, and you can't I didn't know her. Two? Fucking Colonel. It's a fucking Colonel. Close. Fuck it. Intente o quizás yo. Metale, sí. Grabación automática, hombre. Hay una grabación automática. Hay una grabación. Thank you. God on the radio. Now. Thank you. Grabación. Un minuto.